Pero muy buenas tardes a toda la ciudad de La Plata. Estamos en una nueva emisión, la número 31 del Ombelico del Mundo, este noticiero internacional que tenemos aquí en esta radio comunitaria, alternativa y popular, todos los viernes de 17 a 19 horas. Estamos aquí con el amigo Pablo Lesiani en el control técnico, Matías Otero a mi izquierda, Juli Varela a mi derecha. ¿Cómo andamos, muchachos y muchachas? Buenas tardes, bien, muy bien. Buenas tardes, sí, andamos bien. ¿Andamos bien? Estamos saliendo al aire, ¿no? Esta vez creo que estamos saliendo. Ahí el operador nos dice que sí, estamos saliendo al aire, así que estamos contentos de que nuestras voces estén viajando por el éter y también a través de internet, ¿no? Radionautafm.wordpress.com es el blog justamente que tiene esta radio para poder escuchar todo lo que hacemos aquí de este lado de los micrófonos por internet. También tenemos un blog, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo quedó el nombre del blog para quien quiera ingresar? Sigue siendo ombelicodelmondoblog.wordpress.com. Ombelicodelmondoblog, va todo junto, .wordpress.com. ¿Juli aprendió a decir ombelico? No, sigo con ombligo. Bueno. Así que una semanita más de chat. Una semana más. No más de una semana. Bueno, vamos a tomarle tarea. Una semana que se preanuncia agitadita, también como la que fue la semana pasada, con muchas cosas alrededor del mundo, ¿no? Sí, por suerte vamos a tener voces, como siempre, intentando, tener entrevistas, si se puede, en el piso. Generalmente va a ser por teléfono, dada la condición internacional del programa, pero para ver qué está sucediendo en lugares que estuvimos charlando, como por ejemplo Venezuela, ¿no? Uh-huh. Que está pasando allí, que sigue dando noticia, y otros lugares del mundo también, Paraguay. Tenemos Paraguay, tenemos tratados de libre comercio, tenemos entrevistas a otros periodistas, uh-huh, colegas de, uh-huh, del rubro, así que una gran tarde para compartir entre todos. Bueno, arrancamos entonces el viajecito que tenemos para esta tarde. Como todos los viernes nos tomamos nuestro avioncito imaginario y en este caso nos vamos a Venezuela en este Ombelico del Mundo número 31 que arranca de esta manera. Para nosotros es muy importante esta visita solicitada por nuestro país en la reunión de Santiago de Chile el pasado 12 de marzo, ¿no? Un día después de la asunción de la presidenta Michelle Bachelet, y en esa oportunidad, bueno, solicitamos de manera expresa que UNASUR, ¿no?, asumiera, además de los comunicados de apoyo a la democracia, de condena a la violencia, asumiera el acompañamiento de nuestra patria en los procesos de defensa de la democracia, de condena de todas las formas violentas para perturbar la vida social de Venezuela, y sobre todo el fortalecimiento de los procesos de diálogo social, diálogo político. Una vez que se inició este golpe de Estado continuado contra nuestro país, yo convoqué inmediatamente una conferencia nacional de paz, a un diálogo de la sociedad sobre la paz. Un diálogo más allá inclusive de los partidos políticos, tomando en cuenta convocados todas las fuerzas políticas. Y ese diálogo ha venido desarrollándose bastante bien, respetando los ritmos del país, de las distintas regiones, de los distintos sectores. Ese diálogo ha incorporado, bueno, a todos los sectores sociales del país.

imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Y el separadorcito que pusimos recién aquí en Lombelico del Mundo tenía la voz de la pasionaria, personaje mítico, si los hay, de la Revolución Española, o mejor dicho, de la Guerra Civil Española. Es un discurso que pronunció en 1937, tratando de levantar justamente al movimiento obrero y al movimiento de las mujeres en contra de la avanzada de Franco en su momento. Y como nuestra artística nos remite a España, también nos vamos directamente a España dentro de un ratito, por lo visto, por un pequeño problema técnico. Vamos a charlar dentro de poquito con Javier, quien es un militante documentalista de radio, quien pasó un tiempito en Chiapas. Y nos parecía muy interesante poder tener este material, ya que en este 2014 se cumplen 20 años del levantamiento del EZLN, ¿no? Del levantamiento zapatista. Exactamente. En México. Sí, Javier hizo un documental radiofónico contando un poco cómo era la situación, entrevistando a compañeros zapatistas de allá. Así que es una serie, en realidad, de 5 documentales que presentamos hoy y que durante las próximas 5 semanas vamos a estar transmitiendo aquí por el Lombelico del Mundo. Son documentales muy cortos, en realidad, en cuanto a su duración. Duran alrededor de 5 minutos. Retoman las voces de la Radio Libre Zapatista, que arrancó allá a partir de los años 90 en Chiapas, y que justamente recoge la voz de los sin voz, ¿no? Como dice justamente el motivo de esa radio. Vamos a ver si podemos hablar con Javier. ¿Me escuchás? Hola, sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Recién estábamos presentando un poco tu trabajo. Decíamos, bueno, vos anduviste por Chiapas y se te dio por hacer un documental, ¿o cómo fue? Bueno, yo he estado algunos años por ahí, por Chiapas, visitando y colaborando un poco con las comunidades zapatistas en resistencia, y ahora que estoy otra vez en mi tierra, en el País Vasco, colaboro con una radio libre, tengo un programa en una radio, y entonces se me ocurrió juntar un poco estas dos experiencias y pensé en hacer este mini documental radiofónico difundiendo un poco la historia de Chiapas a través de los medios libres.

dice. Va. Está bueno hacer cada tanto alguna pausa musical entre tanta charla y tanta entrevista, ¿no? Sí, es relaja. Relaja un poquitito. Relaja. Pero tenemos que volver a charlar un poquitito de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Estamos en Lombelico del Mundo hasta las 19 horas. Y bueno, un día lleno de invitados, un día lleno de compañeros, de gente que nos está acompañando en esta tarde de viernes, charlando un poquito de lo que viene sucediendo en América Latina y el mundo. Y en este caso tenemos del otro lado del teléfono a José Seoane, quien es sociólogo e integrante del grupo de estudios sobre América Latina y el Caribe. José, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Nosotros quisimos conectar un poco con vos porque sabemos que estás siguiendo lo que se está cocinando en las últimas semanas en el Mercosur y que tiene que ver con un posible tratado de libre comercio con la Unión Europea. ¿Esto es así? Sí, es así. En realidad sí, estamos haciendo un seguimiento, pero lo más importante a mencionar es que un tratado de esta magnitud, por sus efectos y sus implicancias, carece de toda información pública. Se está negociando en secreto, en absoluta confidencialidad. ¿Qué implicaría un tratado de libre comercio entre una región como el Mercosur y la Unión Europea en los términos en los que, digamos, se puede tratar de especular, visto el hermetismo que tiene esto, ¿no?

Exactamente, están entrando en esa etapa. Bueno, José, te agradecemos mucho y bueno, esperemos poder seguir este tema y poder charlar un poco más adelante cómo viene este tema del TLC entre Mercosur y la Unión Europea. Bueno, muchas gracias a ustedes. Era José Seoane, quien es integrante del Grupo de Estudios de América Latina y el Caribe. Cosa rara, ¿no? Que se está dando hace prácticamente 9 años. Todos mirábamos a Chávez gritando Alca, Alca, al carajo, ¿no? Que era exactamente lo mismo que se está haciendo ahora con la Unión Europea, pero con Estados Unidos. Exactamente igual. Y ahora los mismos que fueron protagonistas, e inclusive uno por ahí mira hacia adentro, ¿no? Y dice Argentina. ¿Quién promovió esa cumbre de Mar del Plata del 2 de noviembre de 2005? Y fue el kirchnerismo, y es real y hay que decirlo sin miedo, digamos. Fue el kirchnerismo y es el kirchnerismo justamente el mismo que hoy está promoviendo este tipo de situación en un contexto, digamos, de crisis global, crisis financiera, y la verdad es que llama bastante la atención. Y lo que me queda es el secreto, ¿no? ¿Cómo esto se mueve en secreto? Estamos hablando de macropolítica que afectan la vida de todos y todas, esto no hay duda. Y acá son reuniones, hay ofertas, hay un montón de cosas, pero todo en secreto. Nosotros hablamos de que va a votar el 42% del mundo que uno elige, ¿no? Porque si estas cuestiones tan importantes se hacen en secreto, entonces ¿para qué votamos? Tal cual. Y además está bueno rescatar esto que decía Seoane de quiénes son los principales beneficiados, ¿no? ¿Qué vamos a producir nosotros para venderle a Europa? Materia prima. Soja. La soja. Claramente. Soja, y soja, y probablemente también soja, además obviamente de soja y cereales, y soja, derivado y algo de carne, soja. Y derivado de la y soja. Algún que otro pollo. Algún que otro pollo y todo ese tipo de cosas, que obviamente sabemos muy bien toda mercadería muy, muy bien inyectada de hormonas y de todo tipo de químicos, claro, que anden dando vuelta. En definitiva arreglan el tema de la merca, ¿no? Como siempre, ¿no? Sí, arreglan prácticamente todo por ahí, que igual es raro, ¿no? Porque la Unión Europea tiene una serie de leyes muy rígidas con respecto a la entrada de organismos genéticamente, claro, modificados o sus derivados en Europa. Y hay que ver qué es lo que le terminamos de vender, además de la soja que sabemos, el 100% de la soja que se produce en Argentina es transgénica. Es decir, es algo que a los europeos mucho no les gusta, y me imagino que a la ciudadanía europea mucho no le debe gustar que estén tratando de negociar este tipo, claro, de cosas. Son muy, muy puntillosos con eso, ¿no? Debe ser la letra chica de claro, acuerdo, claramente, ¿no? Bueno, y decíamos que nos gusta también relajar un poquitito con música. Vamos a relajar entonces un ratito y volvemos con una sorpresita. Who's knocking at my door? Zion sent come call you. See again? You don't know for what? And they say something more right around the Alabama. Alibaba. Ensáyanse con Cali, y ensáyanse con Cali, por Rally Don Pial, vamos. Ensáyanse con Cali, y ensáyanse con Cali, por Rally Don Pial, vamos. Ensáyanse con Cali, mi papá gana Islanda, mi mamá gana Iguay, Guay. Ensáyanse con Cali, y ensáyanse con Cali, por Rally Don Pial, vamos. Lombelico del mundo. Seguimos haciendo el ombelico del mundo y te queremos recordar que tenés el ombelicodelmondoblog.wordpress.com. Repito, ombelicodelmondoblog.wordpress.com es el blog que estrenamos durante este 2014, a donde se pueden encontrar todas las entrevistas que hacemos, que hicimos. También estamos trabajando codo a codo con compañeros periodistas de notas.org.ar para poder publicar, desgrabar y publicar buena parte de las entrevistas que hacemos en ese portal, en esa agencia de noticias que se ha lanzado desde hace muy poquitito aquí en la Argentina, y compañeros con los cuales inclusive la semana pasada, por ejemplo, compartíamos un audio de una entrevista que ellos mismos habían realizado en el portal a Modesto Guerrero acerca de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Ahí, en nuestro blog, se encuentra toda esa información, todo, bueno, para volver a escuchar. Seguramente vamos a estar subiendo también los mini documentales que estuvo haciendo este chico Javier desde el País Vasco sobre Chiapas y esa realidad. Así que bueno, ombelicodelmondoblog.wordpress.com es el blog que estrenamos a partir de este año. Sí, también invitar a la gente a, después de visitar el blog del Ombelico, volver al blog de Radionauta, a digestito de para arriba, desde el operador, la gente, radionautafm.wordpress.com. También ahí va a estar el programa. No tiene toda la información que tiene el Ombelico blog, pero tiene cosas interesantes. Así que bueno, y también cualquier cosa, si alguien quiere mandar una carta, un correo, una sugerencia, lo que sea, radionautafm@gmail.com, el correo de la radio, será transmitido a nosotros, seguramente por la gente de la Dirección General. Claro. De la Dirección General, del presidente de Radionauta. Jorge Radionauta. Han sucedido varias cosas durante esta semana en el mundo que tienen que ver con temas que hemos estado tocando en los últimos días. En los últimos días no, porque en realidad salimos una vez sola en marzo. Claro, pero eso tocamos en las semanas también. Pero hemos estado tocando varias temitas que se han dado. Dos novedades principales tienen que ver, creo yo, con Colombia y con Ucrania. Sobre todo el tema de Ucrania es bastante particular, porque el nuevo gobierno anunció ayer, A ver, para hacer una pequeña historización, recordemos, en febrero se empiezan a dar movimientos en contra del gobierno elegido que tenía Ucrania, con respecto a la decisión del gobierno de acercarse en cuanto a relaciones bilaterales a Rusia en detrimento de una serie de acuerdos justamente que se estaban dando con la Unión Europea, tema que estábamos charlando recién con Seoane. Lo que sucedió fue que estos movimientos guiados por representantes de la extrema derecha, inclusive de Ucrania, llegaron a derrocar el gobierno democráticamente electo. ¿Qué pasó? Que se instaura un gobierno elegido de alguna manera por Estados Unidos y la Unión Europea, justamente, que lleva adelante una nueva política económica. Pero entonces, se derroca un gobierno, asume otro y ese gobierno es legítimo para ese Occidente. Gobierno, claro, para Occidente es legítimo. Bien, obviamente, ese es el gobierno legítimo de Ucrania. El gobierno legítimo de Ucrania, la decisión que tomó y que anunció ayer, fue la de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a llevar a la típica reducción del gasto público, con lo cual van a ser despedidos 25.000 empleados del Estado ucraniano. Se va a llevar adelante un alza en todos los impuestos y esto se está negociando en este momento si va a subir o no el IVA. Es por el bien de la gente, ¿no? Es por el bien de la gente, ¿no? Obviamente es para poder acceder al clásico crédito del Fondo Monetario Internacional para subsanar las arcas del Estado ucraniano que se encuentran ante una efectivamente una gran crisis, ¿no? Que está llevando adelante un poco en toda Europa del Este. Una decisión prácticamente del Estado de Ucrania que avala lo que decidió la Unión Europea con respecto a cuál es la receta que se utiliza en caso de estados en crisis, ¿no? Lo hemos visto en todo el sur de Europa. Sí, hay que ver qué está pasando con la gente en Ucrania que apoyó en un principio las protestas contra el gobierno de Yanukovych, era el presidente de puesto, acusado de corrupción, de un mal manejo. Claro, Ucrania estaba en una crisis económica, claro. Esto es cierto, como tantos países de Europa. Ahora, ¿qué estará pensando la gente después de los sucesos que se fueron dando? Primero con este avance de la extrema derecha. ¿No? Hace poco asesinaron a un político de extrema derecha que había participado de lo que se llama el Maidán, ¿no? Este movimiento para derrocar el gobierno. O sea que hay como una purga ahora hacia adentro de todo este nuevo gobierno en Ucrania. Y además estos nuevos lineamientos, acercamiento, para nosotros una obviedad, ¿no? Si te vas al FMI es para que el FBI, FMI, se te mezclan las letras, haga lo que tiene que hacer, que tiene que ver con abusar, como diría Cartes, ¿no? De la gente, en este caso del pueblo de Ucrania. Bueno, uno se piensa, entonces la calle, ¿qué hará con todo esto? ¿A dónde irá Ucrania que va a tener elecciones dentro de muy poquito? Sí, había un cómico italiano, recuerdo que hoy es político, que se llama Beppe Grillo, y que tiene uno de los movimientos, hoy uno de los movimientos políticos. Beppe Grillo, ¿eh? Sí. Terminó como político después de haber andado con Dumbo y todo eso. No era Dumbo. No, no era exactamente él, pero tiene que ver, porque sí. Beppe Grillo, en sus espectáculos, cuando todavía no era político, trataba de explicar cómo eran las recetas del FMI. Ajá. Y el chiste que hacía era que las políticas del FMI prácticamente son como tratar de insertar un supositorio grande como Dumbo en la colita de un bebé recién nacido. Esa era la forma en la cual explicaba cómo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial actúan en la economía de países que muchas veces tienen una economía muy reducida, claro, para poder inyectar lo que liquidez en este tipo de políticas. Bueno, sí, ahí estás cada vez siendo más descriptivo, claro, más descriptivo que eso, imposible, teniendo en cuenta también que todo esto no es gratis. Claro. Hay que recordar que el 100% del gas que llega a Suecia, por ejemplo, a Finlandia, que llega a varios de los países del este, el 25% del gas que hoy tienen Italia, Francia, por ejemplo, ayer la presidenta durante la cadena nacional hablaba de la falta de gas que había en algunos hospitales italianos cuando ella se fue a atender por el esguince que tuvo en Roma durante la visita al Papa Francisco. Y hay que recordar que ese gas viene justamente de los gasoductos que pasan por Ucrania y que salen de Rusia. Ahí está el inconveniente, ¿no?, de las sanciones a Rusia. ¿Qué va a pasar con el gas? Porque de Estados Unidos lo pueden llevar, salvo que compren el nuevo gas esquicio, ese gas entre las piedras, ¿no? El del fracking, que sale caro y cuesta mucho. Pero lo cierto es que no lo pueden hacer, por eso las sanciones, estas sanciones que Europa trata de acomodarse conjunto a Estados Unidos, son tibias, porque el gas, del gas vivimos, ¿no? Si no, sin la electricidad nos caemos. Esa es un poco la lógica, sobre todo Alemania, que vive mucho también del gas ruso, como estás marcando vos. Te decía que la otra novedad que me interesó mucho tratar de estudiar, investigar, tiene que ver con Colombia. Ha habido la semana pasada una reunión entre la ex senadora Piedad Córdoba y el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Obviamente se trata de dos personajes que representan opciones políticas muy diferentes. Juan Manuel Santos, uno de los exponentes de la derecha histórica liberal de Colombia, Piedad Córdoba, que viene de movimientos sociales, en este caso ligado a un movimiento social del cual hemos hablado bastante aquí en Lombelico del Mundo, que es Marcha Patriótica. Marcha Patriótica anunció a principio de año la posibilidad de su fin como experiencia política a causa de la persecución política que se estaba llevando adelante a sus militantes. Sí, hablamos aquí con Andrés Pulido, uno de los miembros que está en Argentina, y que nos contaba que hubo muchos muertos también desde que se formó hace muy poquito Marcha Patriótica, esta organización de organizaciones. Piedad Córdoba justamente hablaba de 40 militantes asesinados desde la fundación de la Marcha Patriótica y la imposibilidad por parte de la misma estructura del movimiento social de garantizar la seguridad de sus propios militantes, y ante esta posibilidad la idea de, bueno, hasta acá llegamos, no queremos repetir la experiencia de la Unión Patriótica, que fue este histórico partido de izquierda que perdió en poco menos de 2 años a 5.000 de sus militantes, un candidato a presidente asesinado en público mientras hacía su alocución en una tarima, es decir, una matanza generalizada la que sufrió en los años 80 en la Unión Patriótica. Bueno, esto parecía que se estaba por repetir justamente con la Marcha Patriótica, que no por nada retoma un poquito ese nombre. Bueno, hubo una reunión a donde el gobierno colombiano se comprometió de alguna manera a garantizar la seguridad de los militantes de Marcha Patriótica, y al mismo tiempo a la Fiscalía General de la República de Colombia a rever los casos de muchos de los militantes de la marcha que se encuentran en este momento encarcelados. Es noticia de hace pocas horas que fue liberado uno de los militantes de Marcha Patriótica, que había sido acusado de robo, si no me equivoco, de robo a mano armada, y que fue liberado esta mañana porque desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, estaba en la cárcel sin haber recibido todavía un juicio apropiado y sin tener una causa firme en su contra. Es decir que todo esto parecería estar avanzando. Piedad Córdoba quedó en un acuerdo con el gobierno de Santos para juntarse el último viernes de cada mes junto con la Fiscalía y armar una comisión de seguimiento con respecto a la violencia que se está perpetrando en contra de los militantes de Marcha Patriótica. Al mismo tiempo, logró una promesa con respecto a lo que está sucediendo en Colombia, que tiene que ver con llevar a cabo una consulta popular para poder decidir sobre una posible reforma constitucional que se haría justamente el mismo día de las elecciones nacionales del 25 de mayo en Colombia. Esta es una noticia bastante importante porque cambiaría inclusive lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo. Así que bueno, vamos a estar siguiendo durante las próximas semanas lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Ucrania. Nos vamos a un pequeño corte y volvemos con una sorpresita. Su mágico esplendor, la llegada del valiente.